Carlos, buenas noches. Sí, aquí Valle del Oeste. Valle, adelante Valle. Sí, yo estuve allá en el área de Hormiguero, donde estaban los contingentes de la policía y del FBI. Y da pena, en verdad, porque muchos independentistas que estaban ahí estaban agrediendo verbalmente a la policía, diciéndole palabras a veces, cuando en todo momento la policía fue muy cortés y muy considerada con ellos. Inclusive con los agentes federales, cuando salieron del área, también estuvieron agrediéndole, dándole a los automóviles de los federales. Y en verdad eso no se hace. Y yo le digo a todos esos independentistas que si ellos tanto se identifican con Filiberto de la Río, no han luchado con él en la lucha armada, y porque no se meten allá y se le enfrentan a los federales si son tan valientes, porque gritando ahí, haciendo show y dándole a los cajos, como están dentro de los cajos metidos, pues no le hacen nada. Pero cuando bajó un helicóptero, que de hecho bajó con las luces apagadas, y se metió un automóvil para el área de la maleza donde estaba el helicóptero del FBI, cuando salió la gente para afuera, a él no le dijeron nada y se atrevieron, pero ellos son buchi pluma, pues. Muchas gracias. Ok, gracias a usted, amigo.